Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sosereceta y les doy la bienvenida pues a este nuevo episodio, pues donde cambiamos otra vez de tema, este que es el episodio 59 de Poco Común. Y pues en esta ocasión pues hablaré de videojuegos, pero no de videojuegos que lo más conocedores han jugado, sino juegos que son un poco más accesibles para una audiencia más amplia, debido a la naturaleza de estos juegos, a la forma en que son estos juegos. Y pues hablaré más que nada de los juegos de ritmo, los juegos de ritmo que más jugué y más conocí, porque obviamente hay muchos juegos de ritmo. Y pues me brincaré aquellos juegos de ritmo que tienen mecánicas especiales, hechas más que nada para tener cierta interacción especial con el jugador. Me refiero a los juegos de baile y a los juegos de con instrumentos, por ejemplo Guitar Hero, Rock Band, los Dance Dance Revolution, Pump It Up. Pues esos no los voy a tocar, y de hecho aunque los jugué, no los jugué tanto. Y bueno, pues empezando a hablar sobre este género de los juegos de ritmo, pues hay que mencionar que son juegos pues que surgieron de una mecánica muy simple pero muy elemental a la vez y muy intuitiva, ya que son juegos que se basan en la música, en el ritmo que se escucha dentro del juego, como para que interactúes y te compenetres con el juego y de alguna manera reacciones a esta secuencia que te dan o esta pauta que te dan con el ritmo de la música. Y pues estos juegos no empezaron como juegos de baile. De hecho, como muchos videojuegos, pues se adaptaron de alguna forma a la interfaz que existía en la propia plataforma, que eran por lo regular controles de pues tipo arcade o de con la consola, el pad direccional, los botones que había disponible, y con eso era con lo que podías jugar. Y si acaso el que se puede decir que es el más famoso juego que popularizó el género, porque estoy seguro que hay juegos anteriores a este, juegos de ritmo, el que popularizó este género pues fue más que nada el juego de PlayStation Parrapa de Rapper. Este juego con personajes en 2D, en un mundo en 3D, que pues sigue una historia un tanto simple de la vida cotidiana, donde el protagonista Parrapa, el perro, tiene que pasar por diferentes cosas pues para ir tras la chica que le gusta, desde aprender lecciones de karate hasta aprender a conducir, aprender pues algo de artesanías y cosas así. O sea, se mete todo tipo de aventuras, pero todas estas secuencias en la historia pues están como que insertada cierta lección que tiene que aprender el personaje, pero las lecciones son a ritmo de un rap muy simple que pues está sincronizado a un ritmo, y de alguna manera te hacen seguir ese ritmo, esa secuencia, y esa secuencia de ritmo está mezclada con una secuencia de botones que tienes que ir apretando en el momento preciso para pues superar cada uno de los niveles del juego. Y de hecho esta fue pues el fundamento de lo que fueron los juegos de ritmo, el ir presionando diferentes secuencias o hacer diferentes interacciones dentro del juego, siguiendo el ritmo de la música que te pusieran o de la canción que te pusieran. Y pues este juego, a pesar de ser pues de los primeros, fue como que ha sido un juego icónico que mucha gente recuerda con mucho aprecio y que sigue siendo jugado a la fecha. Y bueno, de aquí brincaré al primer juego que ya empezó como que a meterse más al baile. Y de hecho salió en la misma época que salieron los juegos de baile con tapete, que fue el de Mosta Group. Mucha gente no lo recuerda, que originalmente en Japón fue llamado Mosta Mu, pero le cambiaron de juego occidente debido pues a que ya había otro juego con ese nombre, entonces terminó llamándose Mosta Group. Este juego donde escoges diferentes personajes, cada personaje asociado con cierta estética y con cierto ritmo musical, y que tiene, y que por lo tanto, y que aparte están asociados también con un escenario en particular asociado con la música que tiene cada personaje. Estos juegos, yo este juego, pues lo interesante es que es, hay sí un duelo de un jugador contra otro o contra la computadora, donde tienes que derrotar en un duelo de baile a tu contrincante, pero en este caso tú no eres el que baila, sino haces bailar a tu personaje que aparece en pantalla, siguiendo pues ciertas secuencias de botones, y hasta te da ciertas a veces opciones de cuál va a ser tu siguiente movimiento, y dependiendo de la secuencia que hayas escogido hacer, va a ser ese esos pasos de baile. El chiste es robar la atención de la cámara y del público para ganar más puntos y para ganar el duelo de baile. De hecho, lo divertido de este juego es que aunque no tuvieras la habilidad de bailar físicamente, debido a que tú manejabas a un personaje, no eras tú el que bailaba, pues te sentías un poco como que representado y te sentías acá realizado de ser como que la estrella de baile, ya que pues los personajes se lucían muy bien, estaban muy bien coreografiados los movimientos de baile. Aparte, este juego como también metía mucho eso del duelo, había movimientos donde podías atacar dentro del baile a tu contrincante, y también el que recibe el ataque podía esquivarlo, y aparte de esto, dependiendo de cómo te desempeñabas en cada round, se podría decir, en cada stage, en cada nivel, si terminas haciendo un desempeño sobresaliente, tenemos como una secuencia bonus de premio que se llamaba Fever Time, donde tu personaje pues al final hacía un pues una coreografía de baile, simplemente para lucirse y para celebrar. Se veía bien padre eso, y aparte la música del juego era muy pegajosa, muy buena, que la verdad, sobre todo el primer juego, se te quedaba muy grabada todo ese soundtrack que tenía ese juego. Este juego tuvo una secuela poco tiempo después, que cambió un poco el estilo gráfico, visual, estético, y metió un poco unas secuencias de botones dentro de los bailes que a veces complicaba las cosas, pero pues simplemente era una evolución natural a la dificultad del juego. Para aquellos que ya dominaban el primer juego, el segundo juego pues era más más retador. Y por cierto, hablando de esto, hay que decir que a pesar de que me gustan mucho estos juegos de ritmo, nunca he sido muy bueno para los juegos de ritmo. La verdad no puedo de la mayoría no puedo jugar el juego más allá del nivel normal, ya si lo pongo en nivel difícil de plano me pierdo y ya no puedo seguir el ritmo, como que me hago bolas. A pesar de que disfruto mucho estos juegos, pues no soy bueno con ellos. Y aparte, Monster Groove tuvo un tercer juego para el PlayStation 2, que la verdad cambió mucho las mecánicas, estilo del juego, mucho de lo que era la identidad y personalidad de los juegos originales. Y metió, en primera, quitó todos los personajes que existían, metió nuevos, y ahora metió como que más coreografías. Al meter pues pues ya grupos de baile, donde tú manejas a un grupo de baile y se enfrenta a otro grupo de baile, y y pues hacías coreografías ya en conjunto. Suena interesante, pero la verdad es que en la ejecución no fue tan divertido como los juegos anteriores. Tiene su detalle interesante, pero nada más, no es la gran cosa ese tercer juego. El tercer juego de hecho se llama Dance Summit 2001 Monster Groove, y por eso mucha gente no se da cuenta que esa es la secuela de los Monster Groove anteriores. Bueno, otro juego de él que también he de hablar es del juego que también sacó Sega, sobre todo para el Dreamcast, el juego de Space Channel 5, donde teníamos esta linda y sexy reportera llamada Ulala, que de alguna manera con música y con baile y con ritmo enfrentaba a alienígenas que invadían una estación espacial. Este juego está bastante curioso y divertido. Tenía una muy llamativa, interesante estética y personalidad espacial, pero a lo absurdo, a lo ridículo se podría decir, pero que te llamaba la atención. Y pues aquí en este juego también era mucho de enfrentar con baile a alienígenas, oleadas de alienígenas que te aparecían a lo largo de tu recorrido en cada nivel, porque ibas por niveles, primero en el puerto espacial, luego afuera de la estación espacial, y así ibas recorriendo diferentes escenarios y enfrentando a diferentes alienígenas, e incluso llegabas a algunas partes donde enfrentabas pues a jefes alienígenas, donde cambiaba la música, a veces se aceleraba más, y y conforme introducías el ritmo ibas introduciendo ataques que hacías a los enemigos, a los jefes. Y de hecho, si entre más ataques exitosos lograbas encadenar, podías incluso rescatar gente que se unía a tu grupo de baile. Y era lo divertido ver cómo primero Ulala empezaba solita bailando, ahí como una reportera con todo y su micrófono. Y conforme iba caminando, si lograbas ir rescatando a diferentes personas, se unían a tu grupo de baile, y luego era un grupo numeroso de baile que hacía toda una coreografía muy llamativa y muy pegajosa, donde veías como todos hacían movimiento y hasta gritaban y todo al unísono. Se veía bien padre eso, y se veía pues divertido ver cómo todo este grupo coreográfico bailaba en contra de los grupos de alienígenas. Es un juego muy divertido. Creo que tuvo 3 episodios, no me acuerdo bien, pero fue un personaje que se volvió pues una de las mascotas, un personaje icónico para Sega, que ya pues es un personaje muy identificado con Sega. Y pues este juego pues contribuyó a esta evolución de juegos de baile, añadiéndole pues mucho de sus propias mecánicas de juego, al ser como que más de acción y más de ir moviéndote en una historia, a diferencia por ejemplo de Busta Group, que de alguna forma rescataba lo que inicialmente había planteado para Rapa. Otro juego del que he de hablar también de ritmo es este que salió para el Nintendo 10 y que me encantó mucho, es el de Elite Beat Agents, que de hecho es una adaptación para el mercado occidental de un juego que ya tenías varios, una saga de juegos que ya tenía su tiempo en Japón, llamados Tatakae Oedan. ¿Qué diferencia hay? Que en la versión japonesa, los personajes que manejas pues son como una porra, una de esas clásicas barras de porra que existen en Japón, donde todos se uniforman de cierta forma, traen hasta su bandera y su bandana en la cabeza y hacen y como que se coordinan para hacer cientos cánticos, que de hecho de eso trata pues el juego original japonés. Pero como que pues obviamente ese tipo de identidad de los personajes pues no sería bien entendida en el mercado occidental, y por lo tanto pues hicieron esta versión para nuestro mercado, cambiando pues el estilo o la presentación del juego. En este caso pues introducen un grupo de agentes secretos, aquí medio chistoso, ridículo, absurdo, una agentes secretos acá, que según pues así como Men in Black o algo así, que trabaja de encubiertos, pero que aparece siempre que alguna persona está desesperada y pide ayuda. Ellos aparecen desde un helicóptero o cosas así, y llegan ahí a salvar a esa persona con baile, con ritmo. Y es algo que se me hace bien chistoso, bien curioso, porque te cuentan como que pequeñas historias de cómo una persona termina en una situación problemática, en una situación desesperada, y cómo estos agentes pues aparecen para rescatar la situación. Y aparte este juego pues mete muchas canciones famosas, populares y pegajosas, bien conocidas. Por ejemplo, déjenme acuerdo qué canciones aparecen. Por ejemplo, YMCA, por ejemplo, está en un escenario. September de el Wind and Fire también aparece. Canet Heat de Jamiroquai. Material Girl de Madonna. Let's Dance de David Bowie. Y así varias canciones bastante famosas y bastante pegajosas también. Y pues aparte este juego, como fue hecho para el Nintendo 10, tiene ciertas mecánicas que aprovechan esta plataforma, ya que aparte, de hecho, en vez de usar el joypad que se había usado música en juegos de ritmo hasta entonces, usa la pantalla táctil para que tú interactúes con el juego. Entonces aparecen como que ciertas marcas en pantalla que tienes que ir tocando al ritmo de la canción. De hecho, te van marcando con números en qué secuencia tienes que ir tocando estas marcas. Y de hecho, en muchas, aunque sí tienes que ir nada más tocando, hay otras donde tienes que hacer otro tipo de interacciones. Por ejemplo, desplazar alguna marca de un punto a otro en un arco, o hacer girar algún círculo o cosas así, en cierto ritmo y en cierto tiempo, para que los personajes pues hagan sus pasos y de alguna manera enfrenten o reaccionen al peligro. Y de hecho, mientras estás haciendo todas estas secuencias que hacen bailar a los personajes, arriba en la pantalla superior se ve lo que está pasando dentro de la historia. Se ve como poco a poco los personajes van enfrentando cada adversidad o cada obstáculo que se les presenta dentro del escenario. Por ejemplo, y aparte los escenarios tienen que ver con problemas de lo bastante chistosos, curiosos. Por ejemplo, una madre que es reportera del clima, que le prometió a su hijo salir a pasear, pero que pues resulta que va a llover. Entonces hace todo lo posible pues así que para que no llueva y para que puedan salir con su hijo. Otros, por ejemplo, hay un un actor de cine al que le ayudas a sacar adelante su película. Director de cine, de hecho, que le ayudas a sacar adelante su película a pesar de que le sale todo mal, le vas ayudando al ritmo de la música. Y así, o sea, situaciones bastante chistosas, curiosas, raras. Y de hecho la estética es un tanto cómica y absurda dentro del juego, pero que te hace divertirte un montón simplemente ver las situaciones en las que te metes a ayudar a los personajes. Este juego realmente lo recomiendo muchísimo. Y pues como he dicho, no soy muy bueno y no he pasado, simplemente no lo he completado porque no soy muy bueno. Ya en los niveles difíciles me cuesta muchísimo trabajo avanzar. Y hay que resaltar que las mecánicas de este juego de Elite Video Agents sirvieron como la base para lo que serían después los juegos de ritmo para celular. Hay varios juegos de ritmo para celular que se basan en las mecánicas, en la plataforma que creó este juego. Y bueno, de por sí sabemos muy bien que muchos juegos para celular pues prácticamente se fusilan mucho de las mecánicas inventadas pues en juegos viejos de arcade, en viejos juegos de consola, y simplemente le dan un retoque visual para llamar la atención y para presentar un juego que ya, un formato de juego que ya era bastante clásico, pero un poco olvidado, un tanto clásico, pero también un tanto olvidado y en desuso muchos de estos plataformas de juego. Y bueno, y a propósito de estos juegos para celular, pues he de decir que he jugado uno de muchos que existen, de muchos juegos de ritmo que existen para celular. De hecho, hay dos franquicias muy famosas en Japón y bien conocidas por los fans de anime, que después se convirtieron en anime, y que son pues The Idol Master y Love Live. E incluso los Vocaloids también han tenido juegos de ritmo. De hecho, de estos juegos, el que jugué por muy corto tiempo fue el de Love Live. The Idol Master Million Live. Que empecé a jugarlo y bueno, al principio se me hizo divertido porque rescataba mucho ese estilo de juego de Elite Beat Agents. Pero la bronca que tengo con estos juegos es que usan el pop más más rosa, más empalagoso del pop japonés, que la verdad no me gusta este tipo de música mucho. Se me hace muy genérica, muy artificial, muy sin chiste. Entonces, sinceramente, si en un juego de ritmo no disfruta la música, pues le pierdes el chiste a la mitad de la diversión. La mitad de la diversión es precisamente el disfrutar los ritmos, el disfrutar la música dentro del juego. Y si eso no lo disfrutas, pues la verdad es que te pierde mucho el factor divertido del juego. Entonces, pues por eso ya mejor decidí quitarlo de mi celular. Además de que, debido a que no tengo un celular de gama muy alta que digamos, pues cuido mucho el espacio de almacenamiento que tengo en él. Entonces, pues juegos que pesan mucho como estos, pues al final de cuentas termino borrándolos de mi celular. Y más porque en realidad casi yo no juego videojuegos en mi celular. Por lo regular, para eso tengo mis consolas y mi computadora. Como que no me dan ganas de jugar videojuegos. O simplemente cuando ando fuera con mi celular, como que no me da tiempo, ni se me hace luego muy cómodo estar jugando videojuegos. Y además luego en los traslados, como que no me da mucho tiempo de jugar. Y no soy de esas personas que me guste estar ahí enajenado en el celular mientras voy caminando o estoy haciendo alguna otra cosa. O sea, ahí sí yo critico mucho que o estás concentrado en lo que estás haciendo en el momento o estás en tu celular. Pero si estás en las dos cosas, pues la verdad es que solo estás llamando a generar un accidente. Y la verdad termina siendo una molesta para la gente. Digo yo, ¿cuántas personas no veo que van ahí embobadas en su celular mientras van caminando, mientras todos los demás quieren avanzar? Y este tipo aquí va ahí caminando, y él lentamente embobado con el celular mientras va caminando. Y ahí es donde digo, o juegas o caminas, pero no hagas las dos cosas. Entonces ahí también les va la crítica a todos que se enajenan con el celular en el momento más inapropiado, sobre todo. Y pues creo que con esto ya voy cerrando este podcast. Si acaso mencionar algunos otros juegos de ritmo que he conocido pero que la verdad casi no he jugado. Por ejemplo, el de Patapon, que salió para el PSP, que se me hace, he escuchado cosas muy buenas de este juego, he visto algo del gameplay de este juego, es donde todos tus guerreros van cantando pata pata pata pon que se me hace bien chistoso y pegajoso. Y como también incluso dentro de otros juegos han insertado a veces minijuegos de ritmo. O incluso dentro de juegos de otro tipo de género meten como que la música o el ritmo como para que meterte más dentro de la acción de juego. Por ejemplo, me acuerdo juegos como Res de Sega o los de Space Invaders Extreme que salieron para el Nintendo 10, que conforme vas dándole a los enemigos, vas como generando cierto ritmo musical. Y de hecho hay juegos que también como que incidentalmente vas desarrollando un ritmo conforme vas pues metiéndote la acción del juego. Entonces, y la verdad, estos juegos también son muy accesibles a gente que a lo mejor no está más metida en muchos de los géneros de videojuego, porque de alguna manera este formato, este mecánica de juego basada en el ritmo, como que es más intuitiva para mucha gente. Entonces es mucho más fácil que la gente te meta en estos juegos, aun gente que no, pues no está metida con otro tipo de videojuegos en general. Entonces, y además, pues últimamente, con lo accesible que son muchos juegos en celular, de hecho hay muchos juegos de ritmo que han sido lanzados para celular, y algunos otros que abundan mucho el ambiente de los juegos indie, de los juegos independientes. Entonces, pues ahí son dos buenas fuentes donde pueden buscar buenos juegos de ritmo. Así que pues ahí está pues esta recomendación, y para aquellos que no conocen este género de juegos, pues para que los prueben y tal vez encuentren alguno que les guste y tengan un juego pues para pasar el rato y para disfrutar, y sobre todo un juego que te haga como que más distraerte y más pasarla bien, a diferencia de algunos juegos que a lo mejor son tan pesados y tan clavados que luego como que sientes que tienes que darte un descanso. Y bueno, pues esto fue poco común. Episodio 59, yo soy César Z. Les agradezco por escucharme, por seguirme, por compartir este podcast. Y pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Hasta luego y cuídense.